Ser podcast. Les saludo hoy desde el Vaticano. Así suena el rezo que se está produciendo ahora mismo aquí en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el primer rezo público en el Vaticano por la muerte del Papa, después de la muerte de Papa Francisco y a los 88 años. Ayer compareció aquí desde el balcón central de la Basílica, se asomó Francisco en su última aparición pública y hasta ahora, como digo, tiene lugar este rezo. Sappiamo che la morte non è una porta che si chiude. Y a unos metros de aquí, también en el Vaticano, tiene que comenzar el rito de constatación de la muerte del Papa en su residencia de la Casa de Santa María. Va a comenzar ahora mismo, es un ritual privado en el que el médico del Papa certifica su muerte y eso permite poner en marcha todos los actos de despedida de Francisco y la elección de su sucesor. Bueno, eso está teniendo lugar ahora mismo o va a comenzar de un momento a otro, como digo, es privado, no podemos verlo, pero es un rito con mucha mística porque antes se golpeaba la cabeza del pontífice suavemente con un martillo. Se le pegaba ahí en la cabeza con el martillo para confirmar que efectivamente estaba muerto. Ahora eso ya no se hace, pero sí se constata que el Papa ha fallecido y una vez termine eso, ese ritual, sabremos oficialmente de qué ha muerto el Papa Francisco, por cierto, porque todavía no se sabe. Allí está el enviado especial de la cadena, ser Pablo Morán. Pablo, buenas tardes. Hola, Aymar, buenas tardes. Sí, estoy frente a ese palacio, el mismo que el Papa Francisco eligió como su residencia habitual, exactamente la habitación 201 en la segunda planta, y es aquí, como decías, a muy pocos metros de desde donde te hablo, donde se está desarrollando en estos momentos toda la acción tras la muerte de Francisco. Es en ese edificio, en uno de los laterales del Vaticano, junto a la vía de Gregorio VII, en la segunda planta, como te digo, de este palacio, donde se encuentra la capilla y donde están acudiendo en estos momentos por los familiares de Bergoglio, que viven aquí en Italia, en Turín, también miembros de la jerarquía eclesiástica y junto a ellos esos médicos, esos responsables de la sanidad del Vaticano que se van a encargar de certificar la muerte del Vaticano e informar al mundo oficialmente de esa muerte y del porqué, los detalles de la muerte del Papa. Esta es una zona mucho más discreta de ese eje central de los homenajes donde te encuentras en la Plaza de San Pedro. Estamos a unos 300 metros de ese punto y, como te digo, aquí no hay mucha gente, solamente un amplio despliegue policial para custodiar una de las entradas a este palacio y algunos curiosos que, entiendo, saben lo que está pasando dentro, se plantan aquí y muestran sus respetos por la muerte del Papa Francisco. Pero el grueso de la gente, de los fieles, de los turistas, también está ahora mismo aquí con nosotros en la Plaza San Pedro del Vaticano. Marisol Rojas, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos con Alessandro Testa, él es romano, y aquí hay una expresión en Italia, la de l'uomo della porta accanto, como esa persona de estar por casa, y él decía que el Papa Francesco es precisamente eso, un Papa de la puerta de al lado, el Papa muy cercano. Sí, buenas tardes. Esto se miró a partir de la primera vez, su primera aparición aquí al balcón central de la Basílica Vaticana, cuando sorprendió a todo el mundo anunciándose con un buenas tardes, buenas tardes en italiano. Y esto fue algo de revolucionario porque ningún papa antes saludó a la gente, simplemente se mostró al público y empezó a hablar. Ecco, él se mostró como un hombre simple, un hombre sencillo, un hombre que te podía telefonar a tu casa porque era su tradición llamar a la gente que él sabía que tenía un problema. Y te iban llamando a la casa para rencorarte, para darte coraje que tú no te dejas a bajar. Y esto era cosas. Así como son dos años que iba hablando casi todas las tardes con la parroquia que está en Gaza para rencorar a esta gente y decir que Dios no se olvida de ellos, el Papa no se olvida de ellos. Es algo que recuerda Papa Juan XXIII cuando dice, ¿no?, que vuelvan a su casa, que encuentren a los niños de Gaza una careza a los niños, diciendo, es la careza del Papa, el Papa está contigo, el Papa siempre se recuerda de ti. Eso todo fue la, como podemos decir, la figura clave de todo su pontificado, un Papa que está contigo, que si te mira, que pasa con el carro, habla contigo, se hace un selfie contigo y hace, o sea, es el Papa, pero tiene un cara normal, tiene una cruz que no es de oro, es una persona simple, una persona sencilla, que realmente parece que está a la puerta al lado de ti. Mire, acabamos de conocer la causa oficial de la muerte del Papa Francisco. Joan Solés, corresponsal en Roma, última hora. Pues habrá que esperar a conocer mucho más los detalles, pero ha trascendido que Francisco se habría despertado a las 6 de esta mañana con malestar, habría sufrido una hemorragia cerebral una hora después y habría fallecido a las 7:35. Joan, nos contaba Pablo que ahora mismo en Santa María están, certificando la muerte del Papa. ¿A partir de aquí qué va a pasar? Sí, pues mira, mañana martes va a ser el día de los preparativos de la Capilla Ardiente en la Basílica de San Pedro, que se abrirá al público y durante 3 días a partir de pasado mañana miércoles. Por primera vez y por decisión de Francisco, el difunto ocupará un simple féretro. 3 días después, el funeral podría tener lugar el próximo fin de semana. La fecha exacta la decidirán las congregaciones cardenalicias que inician sus reuniones mañana precisamente como organismo de máxima responsabilidad en el Vaticano en ausencia del Papa. Y una vez enterrado el Papa, Joan, llegará la elección de su sucesor. Lo elegirán los cardenales que van a llegar a Roma hasta aquí desde todos los lugares del mundo. Son 252, aunque no votan todos. Joan, los que son mayores de 80 pueden ser elegidos, pero no eligen, que es un sinsentido poder ser elegido Papa, pero no poder elegir al Papa. Pero en total los cardenales que votan son 135. Sí, 135 de 71 países, una amplitud geográfica sin precedentes porque este Papa quiso ampliar la representación del sur global en detrimento de las iglesias conservadoras dominantes en las últimas décadas, la europea y la estadounidense. Así pues, el próximo pontífice debería ser aritméticamente de la escuela bergoliana y debería ser un continuador de las reformas de Bergoglio en la iglesia. Pero, quién sabe, quizás, como sucedió en el cónclave de mayoría conservadora del 2013, ahora con tanto bergoliano, sus eminencias quizás opten por un pontífice que no sea a la imagen y semejanza de Francisco en la primera quincena de mayo. Laura Martínez Otón, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas noches. Secretaria General de UCIPE, que es la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, profesora de la Universidad Nebrija, nos va a acompañar esta noche aquí en este especial, en este programa especial, edición especial de Hora 25 desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Laura, ¿qué se sabe de las últimas horas de Francisco? Bueno, no ha trascendido mucho todavía ahora el procedimiento, que puede cambiar, porque es verdad que estamos viendo algunas claves de comunicación que están cambiando, pero todavía no ha trascendido mucho y yo creo que esperarán precisamente porque ahora a las 8 estaba prevista esta ceremonia, ¿no? La primera de las ceremonias y creo que se esperará, yo creo, porque mira, en la capilla se va a leer el informe, como tú bien has dicho, por parte del médico del Papa ante el cardenal Camarlengo, Kevin Farrell, el decano de los cardenales y bueno, otras personalidades que estarán presentes. Y tiene que pronunciar, cuando se haya leído esta parte de fallecimiento, el Camarlengo tiene que pronunciar unas palabras que tienen gran simbolismo, que es: nuestro pastor, el Papa Francisco, ha muerto con Cristo, creemos firmemente que vivirá con él. Entonces ahí se pasaría a rezar un responso, que para quien no lo sepa es la oración oficial de la Iglesia por los difuntos, y ya se prepara ese cadáver, pero es un momento de ceremonia. Y después de esta breve ceremonia se redacta el acta de defunción y entonces es cuando se publica por la oficina de prensa de la Santa Sede. Entonces yo optaría por ser un poco cauteloso, ¿no? En ese sentido, porque bueno, pues en ese momento antiguamente se sellaba la habitación, todo esa ceremonial que no sabemos cómo va a ser ahora en este momento, pero que yo creo y estoy convencida que desde la oficina de prensa de la Santa Sede se va a informar puntualmente, y yo creo que debemos estar pendientes de todos estos pasos porque hay muchos días por delante y creo que informar bien es lo que cuenta, claro. Eso siempre es importante. Sí. Laura, ¿qué va a ser distinto aquí en el Vaticano con la muerte de este Papa respecto a los anteriores? Porque el propio Francisco ha cambiado algunas de las ceremonias. Pues bueno, sí, yo creo que cuando el Papa fallece no solo es el final de un ser humano, yo creo que supone también el final de una etapa de la Iglesia Católica en la que esta persona pues ha marcado una línea, ¿no?, para la Iglesia en todos los sentidos. Y yo creo que va a tener la impronta de su personalidad, ¿no? Y él es el que ha puesto todas las prioridades con su quehacer en esta etapa. Es que ha cambiado muchísimas cosas. Es que ha cambiado, ha cambiado el libro que se llama precisamente El Orden de los Funerales Pontificios Romanos, que en latín es un palabra tremendo, que es Ordo Exequiarum Romani Pontificis. Lo ha cambiado completamente para adaptarse a los nuevos tiempos. Lo contaba ahora mismo el corresponsal en Roma, pues por ejemplo, primero que esta ceremonia que vamos a vivir hoy es es en la residencia de Santa Marta, ¿vale? Que es donde él vive. El cuerpo se va a velar, que es un momento muy importante y muy íntimo, en la capilla donde él mismo celebraba la misa todos los días puntualmente a las 6 de la mañana. ¿Quién tiene acceso a ese momento, a ese velatorio privado? Pues seguramente serán las personalidades, lo que te decía, pero será la gente de la casa de Santa Marta, porque él ha querido vivir allí. Él desde el minuto uno renunció a vivir en el palacio, en los palacios vaticanos, porque era un sitio que a él le parecía frío y él, si se encontraba mal, a lo mejor no bajaba al comedor, pero era habitual encontrarte al Papa comiendo en el comedor de Santa Marta y participando de su vida. Tenía una agenda porque él recibía, nosotros por ejemplo en UCIPE cuando nos ha recibido sí que recibía a veces en Santa Marta, nosotros nos recibió en el palacio, pero tenía mucha actividad por la mañana, sobre todo esas audiencias que estamos acostumbrados a ver, y luego por la tarde pues hacía su vida allí recibía amigos, a monjas, a todo el mundo que y trabajaba por supuesto también en su despacho. Si se encontraba mal, como ocurría en los últimos tiempos, pues a lo mejor no se desplazaba, porque las estancias del Papa en Santa Marta constan de dos habitaciones, una que es la propia habitación donde está la cama y demás y tal, y como un salón, ¿no?, de estar, podemos pensar así un salón anexo donde él podía recibir o trabajar, y esa era su vida. Entonces seguramente que en esta ceremonia tan íntima, ¿no?, como ocurre con cualquier ser humano que ha fallecido, van a estar sus seres queridos. Es verdad que algunos familiares viven en Italia, pero son como más lejanos, ¿no? Su hermana está en Argentina y probablemente los sobrinos no se van a desplazar desde allí, pero es su gente los que les han atendido, la familia del Papa, estos últimos 12 años. Marisol, ¿con quién estás? ¿Qué tal? Estamos con Mónica y Primo, son dos romanos de la periferia, pero han venido precisamente hoy a dar un paseo porque hoy es festivo aquí en Italia, y ellos no son creyentes. ¿Voi que no siete credenti? La muerte de este Papa, ¿cómo la sentite? ¿Cosa probaste un giorno como hoy? ¿Qué sentís en un día como hoy que ha muerto el Papa, siendo no religiosos, no creyentes? Beh, que es siempre una persona importante que potrebbe condizionare molte decisioni. Infatti il Papa, la notizia del Papa in poco tempo si è divulgata in tutto il mondo, quindi penso che... Mi scusi un attimo, la mia collega Marisol ci tradurrà che lo c'è appena detto. Sí, dice que es una persona que en poco tiempo se ha ganado el afecto de todos ellos incluso a pesar de no ser creyentes. A te, Mónica, que voi siete romani, adesso nei prossimi giorni la città cambierà per completo, llegarán muchísimas personas, que ¿cómo va a cambiar la ciudad para vosotros como romanos? Diciamo che siamo comunque a Roma abituati ad avere sempre turisti, sia per la parte del Vaticano, del Papa, che comunque per la città in sé. Poi è accaduto purtroppo durante il Giubileo, quindi eravamo già predisposti per avere parecchia affluenza. Certo, dispiace che in questo momento sia accaduta. Dicen che están muy acostumbrados a una ciudad repleta de personas, sobre todo en este año jubilar, y por tanto ya están predispuestos a que llegaran tantísimas personas, pero bueno, que ya forma parte de su rutina que Roma sea un meca para muchos turistas, y además muy acogedora, dice ellas. Gracias, Primo, gracias, Mónica. Laura, ¿hay apuestas sobre el nuevo Papa? ¿Quiénes son los papables? ¿Hay una lista oficial de papables o no hay? No hay, pero las casas de apuestas, como se suele decir, están abiertas. A mí, fíjate que hay hasta algunas páginas web que que están haciendo realmente una campaña, ¿no?, por el sucesor de Pedro. Él ha cambiado, tú me preguntabas, porque claro, resumir todo esto en muy poco tiempo es complicado, pero me preguntabas por lo que ha cambiado. Pues ha cambiado, por ejemplo, el colegio cardenalicio, que es un poco, cuando pasen estos funerales vamos a estar hablando muchísimo del colegio cardenalicio, y es que, claro, Francisco pues ha nombrado muchos de los cardenales que le tienen que votar, ¿no? Entonces, lógicamente, yo creo que esto le posiciona, a los católicos en el aperturismo de la Iglesia, ¿no?, en lo que ha hecho Francisco hasta el momento. Yo creo que va a ser continuista. Se habla mucho del Papa asiático. Dame un segundo, Laura. Vuelvo a ti ahora mismo, pero se confirma, Joan Solés, que el Papa ha muerto por un ictus. Sí, se confirma. Tenemos ya el comunicado oficial del Vaticano que certifica que Jorge Mario Bergoglio, leemos literalmente, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, residente en la Ciudad del Vaticano, falleció a las 7:35 en su apartamento de la Residencia Santa Marta de la Ciudad del Vaticano por accidente cerebral, como hemos anticipado, por coma y por colapso cardiocirculatorio irreversible. El Papa, se añade, sufría un episodio previo de insuficiencia respiratoria aguda en neumonía multimicrobiana bilateral, broncoextasis múltiples, hipertensión y diabetes del tipo 2. La muerte se determinó mediante registro electrocardiotanatográfico. Este es el comunicado oficial del Vaticano. Laura. Pero es que, fíjate, es que vamos a estar así constantemente, te lo digo en serio y mal, porque una cosa es lo que dice el protocolo en estos casos y otra cosa es lo que la impronta de Francisco ha dejado, ¿no? Entonces, es lo que te decía, ¿no? Que se supone que siempre se ha hecho posteriormente a toda esta ceremonia y, sin embargo, para frenar las especulaciones, ¿te acuerdas que hemos hablado en otras ocasiones de la transparencia en la comunicación? Es la única manera, el único antídoto contra las fake news y, por supuesto, el que ha sido abanderado, ¿no?, de las noticias falsas, pues lo que quieren es poner luz. Entonces, bueno, sabe que todo el mundo está mirando, tenéis que ser muchos ya los periodistas que estáis ahí acreditados. Muchísimos. Claro, y entonces, pues para evitar todo esto, ¿para qué vamos a, pues vamos a contarlo, ¿no? Me parece lo lógico. Mira, nosotros estamos ahora mismo en el punto exacto que une la Plaza de San Pedro con la Vía de la Conciliación, que la que une la Plaza de San Pedro con Roma, y en este momento empiezan a retirarse los miles de fieles que han asistido al rezo aquí en la Plaza de San Pedro. Entre ellos, una cosa que me está llamando mucho la atención, muchos con camiseta de la selección argentina, Marisol. Sí, muchos como Fernando. Él dice, hoy hemos haciendo perdido... Patria, ¿no? Haciendo patria, que ha dicho, hoy hemos perdido a un argentino, pero también a un cuervo, porque él es del mismo equipo que el Papa Francisco de San Lorenzo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué fue para ti el Papa Francisco como creyente y como argentino? Fue una figura muy importante. A nosotros todavía nos parece irreal que un argentino haya llegado a ser la cabeza de la Santa Sede, y siento que hoy perdimos una figura valiosísima, una persona profundamente humana que reformó la Iglesia, la actualizó a los tiempos de hoy, que fue sumamente inclusiva y que siempre estuvo en favor de los postergados. Así que un dolor enorme y una tristeza enterarnos hoy de la noticia, pero también contentos del legado que nos deja. Eso es una cosa que destacan todas las biografías del Papa desde sus orígenes argentinos, su apuesta por estar al lado de quienes sufrían, quienes padecen la pobreza. Perdón, no escuché la primera. Estamos un poquito lejos nosotros. Sí. Digo que es algo que destacan todas las biografías del Papa. Sí, por supuesto. Que ha apostado siempre por estar al lado de quienes sufren la pobreza. Sí, bueno, el primer Papa latinoamericano, primer Papa jesuita también, y creo que se nota mucho esa impronta en el lado de estar de los siempre marginados, de los postergados históricamente. Entonces eso es algo que apreciamos muchísimo. ¿Usted viene del rezo? ¿Viene de ahí dentro? Sí. Vengo de la oración. ¿Qué, sí. ¿Qué ha sentido? Muy conmovido, la verdad que me movió hasta la última fibra de mi cuerpo estar en este momento acá. Es una casualidad porque yo vine de vacaciones y no esperaba encontrarme con esta noticia justo acá en Roma, así que bueno, creo que no podía no estar en este momento acá. Muchísimas gracias. Por favor, ustedes. En la Catedral de Barcelona está Soledad Domínguez. Sole, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. El cardenal Joan Josep Omella, que hoy ha cumplido 79 años, asegura que ni quiere ni se ve como sucesor del Papa Francisco, aunque ambos compartían su visión sobre la necesidad de difundir los valores de la fe cristiana desde la alegría y dando esperanza a los más vulnerables, como por ejemplo las víctimas de las guerras que se libran en distintos lugares del mundo. Esa cercanía y ese valor moral del Papa es también uno de los aspectos que más han valorado los centenares de personas que durante todo el día han pasado por la Capilla de Santa Yusia, donde se ha instalado el memorial en recuerdo del Papa Francisco. Me toca muy de cerca la falta de Francisco, como decimos nosotros, el mejor de los nuestros, la imagen de la moral en un mundo tal vez un poco individualista hoy en día. Gracias por el su sorriso, gracias por el amor que te ha dado. Ahora mismo le estaba dando como las gracias por la compasión que nos había dado, ¿no? Hacia muy poco tiempo nos ha llegado a conmover a todos. la Catedral de Barcelona se ha aprovechado la misa del lunes de Pascua, que ya estaba prevista, para dedicar la pregaria a la memoria del Papa, aunque se va a oficiar otra celebración en días posteriores. Mañana a mediodía, Omella tiene previsto viajar a Roma, donde va a participar en los funerales del Papa y después en el posterior cónclave. Omella, arzobispo de Barcelona, es uno de los dos cardenales españoles que estarán en el cónclave que elegirán al futuro Papa y que están celebrando a esta hora misas. El otro es el arzobispo de Madrid, José Cobo, que está oficiando una misa en la Catedral de la Almudena. Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes. Acaba de terminar esta misa en una iglesia llena, pero no abarrotada, para ser por un papa, ¿no? Acabamos de escuchar al cardenal José Cobo, el hombre del Papa en la Iglesia española. Ha dicho que Francisco, pues como siempre, les ha vuelto a dar una sorpresa con su muerte, que hoy no esperaban, que fue un maestro y un hermano mayor para él, y que ha hecho una iglesia abierta y marcada por la renovación. Lo escuchamos. Este papa, que siempre ha mirado hacia adelante, siempre ha querido renovar desde el Concilio Vaticano II, renovar a nuestra Iglesia. Este Papa nos ha hecho volver a las fuentes. Dice el arzobispo de Madrid, José Cobo, que hoy los católicos hay lágrimas y de felicidad también por la Pascua y la Resurrección. Y antes de entrar en la catedral, muchos fieles confiesan que le van a echar de menos. Porque ha sido un hombre que ha dado su vida por el bien de la humanidad, por el bien de la Iglesia. Y ha trabajado muchísimo. Yo creo que el Papa fue un referente en humildad, y sobre todo lo que me quedo con él es que ha sido una buena persona, y creo que es un ejemplo para todo el mundo. Y hemos visto aquí en la mesa a bastante gente joven. Dicen además estos fieles que les gustaría un sucesor parecido, con su mismo perfil. Vamos a volver al Vaticano porque tenemos noticias. Se acaba de conocer el testamento del Papa, Joan Solés. Sí, exactamente, Aymar. El testamento dice, entre otras consideraciones, que sintiendo que se acerca el fin de mi vida terrena y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad únicamente respecto al lugar de mi muerte. Siempre he confiado mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal a la Madre de nuestro Señor, dice el texto del testamento, y pido que mis restos mortales descansen en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Deseo que mi último viaje terrenal termine precisamente en este antiguo santuario. Pido que mi tumba sea preparada en el nicho de la nave lateral, en la capilla paulina. El sepulcro debe estar en tierra, sencillo, sin decoración y con la única inscripción: Francisco. He dispuesto que sea trasladado a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y he proporcionado instrucciones pertinentes. Que el Señor les dé la recompensa merecida a quienes me amaron y seguirán orando por mí. Ofrecí al Señor el sufrimiento que se hizo presente en mi última parte de la vida por la paz mundial y por la fraternidad de los pueblos. Por lo tanto, el testamento de Francisco confirma que él deseaba y por lo tanto será enterrado en Santa María la Mayor, que es algo que se preveía ya, Laura, pero que no deja de ser muy significativo. Pues sí, es el primer templo cristiano en el mundo que fue dedicado a la Virgen y tiene gran simbolismo. Es allí donde él siempre empezaba cualquier viaje y lo terminaba dando gracias, pidiendo. Y bueno, tiene mucho simbolismo, la verdad que tiene muchísimas. Bueno, el templo alberga la reliquia de la Sagrada Cuna, que es el pesebre en el que fue depositado el Niño Jesús, que recuerda la importancia de Santa María la Mayor como el Belén de Occidente. Se celebró además ahí por primera vez misa en Nochebuena, y durante los siglos venideros pues los papas han acudido a esa basílica, ¿no?, manteniendo esa costumbre. Hay 7 papas enterrados en esa basílica, no va a ser el único. Está enterrado también Bernini, que seguro que os sonará, sí, como escultor y arquitecto, y Paulina Bonaparte, que es hermana de Napoleón. Y luego hay reliquias, en fin, es muy importante. Y lo más importante, fíjate, que vuelvo otra vez a sacar un poco casi la bola de cristal, pero tiene un gran significado, porque tú imagínate, y ya veremos a ver si se produce así, cómo va a ser el traslado del féretro de donde te encuentras tú, donde sí, quizás previsiblemente pueda celebrarse la misa funeral en la propia plaza de San Pedro, donde él quiso ayer despedirse de todos los fieles, aunque estaba tan malito. Imagínate, sí, cómo va a ser el traslado del féretro hasta Santa María la Mayor, porque son, es que, unos 3 kilómetros. Claro, ¿no? Es que son como 3 kilómetros, atravesa el cortejo fúnebre, tendría que cruzar el Tíber, tomaría la calle Vittorio Emanuel, seguiría por Vía del Plebiscito y podría seguir incluso, me atrevo a decir, 2 caminos. Hay uno más corto, pero si yo estuviera en la organización de esto, elegiría el camino que le hace pasar por el Foro Romano, muy cerca del Coliseo, porque eso significa también, tiene un gran simbolismo para los cristianos, y hay que recordar que en el Vía Crucis de Semana Santa este año el Papa no ha podido estar, y creo que sería una manera fantástica de terminar. Pero vuelvo a decir que estos son solo suposiciones, pensando en la comunicación de Francisco y cómo ha querido que sea, pero se confirma todo, y además qué testamento tan bonito, o sea, sí, es increíble. Muchísimos romanos, muchísimos italianos, mucho turista, muchas personas fieles, católicos o no, venidos de todas partes del mundo a esta hora aquí en la Plaza San Pedro del Vaticano, desde donde vamos a seguir emitiendo hoy una edición especial de Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.